pero es economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. Hola, ¿cómo están todos auditores de Econo Nuestra? Es el programa de economía política, economía crítica de la radio La Voz de los Trabajadores. Les damos la bienvenida, le agradecemos su sintonía ahí por www.lavozdelostrabajadores.cl. Aprovechamos también de paso, como todos los lunes, de agradecer en directo a quien nos acompaña ahí en los controles, DJ Clotario. Y como ustedes ya sabrán, transmitimos justamente desde la sala Clotario Blest, algo que siempre nos ha llenado de orgullo, especialmente en este programa que lo que busca es rescatar la disciplina económica para las manos de quienes producen la riqueza, es decir, los trabajadores. En el día de hoy nos vamos a pasear por hartos temas. Tenemos estos medley clásicos que hacemos cuando no tenemos invitados. Vamos a partir con el tema educacional, vamos a seguir después con todo lo que fue el ejemplo a nuestra consideración de la lucha que dieron los compañeros portuarios. Después analizaremos algunas estadísticas ahí por ahí que salieron, que yo creo que les van a interesar y que tienen que ver también con el tema del programa de la primera dama, Elige Vivir Sano, que le pusimos ahí en la difusión del Facebook, Elige Sobrevivir Sano. Y como hace tiempo no lo hacíamos, yo creo que hace como 2 meses, 1 mes y medio, vamos a darnos un viajecillo en este panorama internacional, algo que hemos titulado en otras ocasiones el Observatorio Informal de la Crisis, y que siempre nos lleva más que todo al viejo mundo, ahí a las Europas. Así que, bueno, para comenzar, evidentemente hay una efeméride, algunas más interesantes que otras. Vamos a partir evidentemente con el fallecimiento de Margaret Thatcher. Las noticias en el día de hoy van a tildarlo, y como yo lo he visto en medios escritos ya a estas alturas, de una mujer polémica, amada por algunos, odiada por otros. Pinochet va a salir ahí mezclado, ya que era como su amigui. La relación de ella con su propio pueblo, la guerra de las Malvinas también. En el fondo es una mujer que salió fortalecida de esta guerra. También tenemos que considerar, y que estos son los puntos quizás con los cuales no los van a mencionar en los medios, ella es prácticamente la madre de la internacionalización del neoliberalismo, tomando especialmente en consideración las ideas de los neocon, como les llamaron, junto al presidente Reagan de Estados Unidos. Ella y Reagan, en su medida, fueron, yo diría, los principales promotores del neoconservadurismo en las ideas y en la economía, generar esta liberalización, entre comillas, no me gusta cuando manosean tanto la palabra libertad, pero que está principalmente caracterizada por procesos profundos de privatización y también por una declaración bastante honesta y terrible, como lo hacía ella, que era una mujer declaradamente enemiga de los sindicatos, puesto que debilitaba la libertad, el progreso y, bueno, algunas cosas que ya hemos escuchado. Yo creo que si hubiera estado viviendo el paro de los portuarios aquí en Chile, hubiera sido una de las tantas que lo hubieron, que pedía la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, como lo hicieron los empresarios y algunas autoridades políticas. Bueno, ese es el caso con Margaret Thatcher. Probablemente se hablará, y estamos súper claros, de los equilibrios macroeconómicos que logró ella en sus periodos ahí gobernando el Reino Unido, pero nosotros no nos vamos a obviar el hecho de que sabemos que muchos de los equilibrios macroeconómicos, como es el caso de Chile, que se jacta de sus grandes números, se deben principalmente a una profunda desigualdad y una precarización de las grandes mayorías. Así que, ojo a ponerle, ¿cómo se llama?, ojo, pestaña y ceja, digo, a las noticias ahí a partir de las 9, si es que las quieren ver. Nosotros lo invitamos a seguir siempre en sintonía de la radio de la Voz de los Trabajadores o de espacios comunitarios que deben estar ahí dentro de su computador, radio y o televisor. Otro punto interesante que se estuvo difundiendo ayer fue el cable de WikiLeaks, que publicó el diario La República, este diario italiano, que mostró cómo el Vaticano en octubre de 1973 apoyó expresamente el golpe de Estado de Pinochet en comunicación con diplomáticos estadounidenses. El que habría sido autor de estas declaraciones de apoyo fue el que estaba al segundo al mando del Vaticano en ese entonces, Giovanni Vannelli, quien atribuía a la izquierda mundial una campaña para manchar el nombre de la Junta de Gobierno de Pinochet. Abro comillas, las historias de los medios internacionales que hablan de una represión brutal no tienen fundamento. El segundo hombre al mando del Vaticano, allá en 1973. Pero fue más allá, incluso Giovanni Vannelli. Dijo, abro comillas, como es natural, desafortunadamente tras un golpe de Estado hay que admitir que ha habido algún derramamiento de sangre en las operaciones de limpieza en Chile. Pero la nunciatura en Santiago, el cardenal Silva y el episcopado chileno en general han asegurado al Papa Pablo que la Junta está haciendo todo lo posible para que la situación vuelva a la normalidad y que las historias de los medios internacionales que hablan de una represión brutal no tienen fundamento, que es lo que mencionábamos recién. Lo curioso justamente es mencionar esta especie de complicidad de la nunciatura local del cardenal Silva y el del episcopado chileno, pero bueno. Supongo que este tema va a traer hartas repercusiones. Nosotros simplemente lo vemos extremadamente ligado a lo que hablamos antes de la Margaret Thatcher. Y justamente con Margaret Thatcher también hacemos mención a este documental que ya hemos comentado anteriormente, que está basado en un libro, La Doctrina del Shock. Puesto que justamente en Inglaterra, así como también aquí se hizo después del golpe, se aplicaron medidas de shock acompañadas de una fuerte represión, en el caso chileno de una dictadura militar, y en Inglaterra, en la época del gobierno de la Dama de Hierro, fue también una fuerte represión a las movilizaciones que, por ejemplo, tenían los mineros del carbón, que duraron meses, creo que hasta más de un año. Y el tercer evento que queríamos comentar, de cortito, tiene que ver con el hecho de que se haya escogido al señor Pedro Velázquez como vicepresidente de la Cámara de Diputados. Detalle, no detalle, él mantiene una deuda de 286 millones de pesos con el municipio de Coquimbo, municipio del cual fue alcalde. Él tuvo una condena por fraude al fisco que se le aplicó cuando era alcalde. Pero aún así, Pedro Velázquez, como independiente, se transformó el miércoles pasado en el segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados. ¿Con el respaldo de quién? De los parlamentarios de Renovación Nacional y de la UDI. Lo curioso, y aquí rescato palabras de nuestro amigo y de nuestro medio amigo también, del medio Fuga de Tinta, y nuestro compañero José Luis Candia Tapia, que ha estado aquí en la sala Clotario Blest en entrevista, hablando de su medio, que es principalmente local, y que aplaudemos la iniciativa fugadetinta.cl. El compañero nos decía que, bueno, el hecho de que la UDI haya votado a favor de Pedro Velázquez le causaba una curiosidad no menor, debido a que una de las grandes contrincantes de Pedro Velázquez en su administración era Evelyn Matthei, nuestra querida loca de la cartera. Pero aún así su partido votó a favor de él. Obviamente esto refleja un montón de vacíos, nos dice el PP, por ejemplo, que cualquiera, es prácticamente que cualquiera puede tirarse a presidente, o que las leyes tienen un montón de vacíos, y aún así quieren que crean en ellos y que se le deleguen cargos. No puede ser que alguien que de por vida no puede ejercer como alcalde pueda estar en la vicepresidencia de la Cámara de Diputados, nos dice Pepe Candia. Bueno, y para ir a nuestra primera pausa musical, vamos a ir con este tema que se llama The Fletcher Memorial Home y que fue compuesto por la banda Pink Floyd, de alguna manera muy ligado a lo que estaba hablando anteriormente, especialmente con Margaret Thatcher, ya que esta canción en particular la menciona en su letra. Y el llamado que hace ahí el autor es a reunir a todos los tiranos. Y nosotros, si quiere, le prestamos a Pedro Velázquez, al señor Giovanni Vannelli y a Margaret Thatcher, para que juntos vayan al Fletcher Memorial Home y allá se les aplique lo que ellos le han aplicado al resto del mundo, es decir, la solución final. Así que vamos con este tema y volvemos después. Take all your overgrown infants away somewhere and build them a home, a little place of their own, the Fletcher Memorial Home for incurable tyrants and kings. They can appear to themselves every day. Circuit TV to make sure they're still real. It's the only connection they feel. Ladies and gentlemen, please welcome Reagan and Haig, Mr. Begin and friend. Mrs. Thatcher, the Paisley, Mr. Brezhnev and party, the ghost of McCarthy, and the memories of Nixon. And now, adding color, there's the larger a group of anonymous Latin American meatpacking glitterati. Did they expect us to treat? Bueno, ahí estábamos con The Fletcher Memorial Home de la banda Pink Floyd, ahí para que se vayan todos los tiranos al mismo lugar. Y hablando de tiranías, vamos en realidad a hacer mención, tratar de analizar un poco, reuniendo todos los antecedentes no solo lo que fue la acusación a Harald Beyer, que se aprobó el día jueves, sino también las declaraciones que han salido de parte, por ejemplo, de la precandidata Bachelet respecto a la reforma tributaria, que de hecho va a ser anunciada el día de mañana, o al menos la estructura, qué es lo que va a querer apuntar para poder financiar las propuestas que trae para la educación. Así que el tema está bastante caliente, hay muchas declaraciones a partir de la acusación en la Cámara de Diputados para el ministro de Educación. Ellos se sintieron absolutamente derrotados, obviamente, en la derecha, y su respuesta fue que esto había sido de la politiquería de la peor especie, en palabras del mismo ministro, que hasta este momento queda suspendido de sus funciones y con arraigo hasta que se pronuncie el Senado, cosa que va a ocurrir el martes 16, es decir, en una semana más. Y bueno, en nuestra opinión, es independiente de quienes presentaron la acusación, porque evidentemente pareciera que es el conejo diciéndole al burro churejón, debido a que en los 20 años de la Concertación, en realidad, esto igual ocurría, y con esto me refiero a la violación de la ley, es decir, lucrar con la educación superior, pero aparentemente nadie decía nada, o es que no habían salido los casos a la luz. Hay un dejo que yo creo que es lo mismo que puede enarbolar que enarboló la acusación constitucional contra Villera, perfectamente puede aplicarse a cualquiera de los ministros de educación que se han sucedido en los últimos 20 años. Justamente, una de las defensas, y que, ojo, también fue apoyada, entre otros, por ejemplo, por Sergio Vitar, una de las defensas de Beyer era que ellos no poseían atribución en el Ministerio de Educación. De hecho, dijo, abro comillas, los instrumentos con que contamos para fiscalizar son muy débiles. Y con ello se ha escudado en el proyecto de ley que se envió al Congreso que creaba la Superintendencia de Educación Superior, porque con ello habrían más facultades para fiscalizar que las universidades no lucren. Pero la Contraloría emitió lo siguiente, abro comillas, el Ministerio de Educación está obligado a fiscalizar en el ámbito de las competencias que les atribuye la legislación vigente a las instituciones sometidas a su control, sin que la existencia de un proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación Superior sea suficiente para que el ministerio aludido se abstenga de ejercer las potestades que el ordenamiento jurídico le ha conferido. Otro de los puntos, en todo caso, a pesar de que la Contraloría ya se lo estaba diciendo, era que Beyer decía, bueno, pero al menos, se cerró la Universidad del Mar, o al menos, digamos, nos manifestamos al respecto. Pero justamente esa satisfacción, esa vana satisfacción, esa más bien autocomplacencia, al aparecer Fernando Atria, por ejemplo, abogado de la Adolfo Ibáñez, dice que tiene la percepción de que a la Universidad del Mar la están usando como chivo expiatorio, porque no hay ninguna conexión entre lo que fueron las denuncias que gatillaron el tema de la Universidad del Mar, las denuncias del ex rector Raúl Urrutia, y que no hay una, una unión directa entre esas denuncias y las razones por las cuales el ministerio revocó la personalidad jurídica de la Universidad del Mar. Poder decir, entonces, esto le da poderes, entre comillas, a Beyer de decir que, por una parte, actúa, porque sancionó a una universidad, pero sin decir, mire estos contratos que constituyen retiro encubierto de utilidades que son ilícitos. O sea, les quitamos la licencia por tal razón, pero el tema del lucro no lo tocamos tanto. ¿Por qué? Porque, en palabras del mismo Fernando Atria, esto, si que fuese así, afectaría prácticamente al resto de las instituciones de la mitad, por mínimo, que brindan el servicio de la educación superior en este país. Una postura real, y que es bastante interesante de analizar, o esencial de analizar, tiene que ver con lo que piensan los mismos estudiantes de la Universidad del Mar, y que eran los primeros en respaldar la acusación constitucional contra Beyer. Aunque el oficialismo ha levantado el caso de la deuda del Mar como un emblema antilucro, los estudiantes de la U del Mar obviamente no tienen esa misma percepción, porque los antecedentes que recibió Beyer le permitían haber tomado medidas muchísimo antes. Por ejemplo, Raúl Soto, que es uno de los voceros de la Universidad del Mar, dice, abro comillas, él tenía un rol fiscalizador que no llevó a cabo hasta que el ex rector hace las denuncias a pesar de tener bastante información al respecto. El cierre de la Universidad del Mar no soluciona nada, ni tampoco sienta precedentes de cómo tendría que darse el proceso de investigación. Ni siquiera ataca el lucro, dice Soto, porque a pesar que el informe del CND habla de lucro, el decreto de cierre no habla de eso por ninguna parte. No existe voluntad política porque, y esto es lo ideológico que mencionaba anteriormente Fernando Atria, que hacíamos mención, ellos ideológicamente defienden el modelo privado, por eso es que no hay voluntad política, y le temen a aumentar el rol del Estado. Otra visión, por ejemplo, tiene Marta Molina, también vocera de la universidad. El ministro no ha hecho bien su pega. Uno, primero, al acreditar la universidad si ya tenía antecedentes previos de mal funcionamiento. Y para eso hubo un personaje vinculado directamente del ministerio en esa acreditación. Ella se refiere al jefe de la División de Educación Superior, Juan José Ugarte. Así que de esa responsabilidad no podría librarse. Por otro lado, la forma tan deficiente con la que ha manejado la crisis de la U del Mar es una vergüenza nacional, dice Marta Molina, para una cartera tan sensible como lo es educación. El mentir a todo un país con un plan de contingencia que no existe, esconder antecedentes de lucro y no entregarlos a las autoridades cuando correspondía, todo esto creo que hace a Beyer merecedor de la acusación y espero que la clase política no siga decepcionando al pueblo. Con eso termina Marta Molina. Y al respecto, evidentemente, ante esta derrota sufrida por la derecha, aparece la otra derecha con Bachelet al frente y que en su primera entrevista desde su regreso al país hace 11 días anunció que su programa de gobierno incluye una reforma educacional y una reforma tributaria que asegure recursos para la anterior, es decir, para enfrentar los cambios en educación. Y se declaró nuevamente contraria al lucro, aunque no adelantó más detalles de qué es lo que iba a contener esta reforma tributaria, pero se ha un poco desprendido a estas alturas, que al parecer tiene que ver con el Fondo de Utilidades Tributarias, el cual se terminaría, este es el FUT, aquí antes ya lo hemos mencionado. En el fondo el FUT viene a ser como las ganancias que uno no retira, bueno, como empresario, si uno fuera empresario y tiene ganancias que no retira, esas ganancias no están sujetas a tributo. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Que bueno, que sean sujetas a tributo y con ello se calcula que aproximadamente entrarían al fisco unos 5 mil millones de dólares. Dicen que esa va a ser la cartita que sería anunciada mañana y que está siendo, digamos, gestionada esta parte del programa por el que fuera director de presupuestos y que es actual jefe del equipo de programa de Bachelet, Alberto Arenas, quien dicen que sería su candidato más cercano al cargo de ministro de Hacienda. Pero bueno, eso es una información que se dice que va a aparecer dentro de esta semana, lo más probable el día de mañana. Así que bueno, ahí van a aparecer análisis, digamos, en la prensa, esperemos, más críticos sobre lo que estos planteamientos oportunistas, medios mesiánicos, ahí como llegando a traer las soluciones al pueblo, la señora Bachelet, con sus reformas tributarias y reformas educacionales que no hizo antes. Al respecto, se le preguntó en la entrevista, en todo caso, ¿qué pensaba y qué pasó por su postura sobre el lucro cuando ella era presidenta? Pero ella lo que hizo fue culpar a la falta de quórum, es decir, culpar al Parlamento. Al respecto, en el día de hoy, Nicolás Grau, que fue presidente de la FECH y que es economista, señala tres puntos que rebaten lo anterior. Que no era un tema de quórum, sino que era un tema de voluntad política. Dice, primero, no era el problema solo de la derecha, sino también de una parte de la coalición que está en el gobierno. Es decir, de gente que estaba con Bachelet. Y él se refiere principalmente a los demócratas cristianos que criticaban la propuesta de fin al lucro. Otro punto era que Si ella hubiera querido dar una señal clara contra el lucro, bastaba con pedir a su ministra de Educación que lo fiscalizara en la educación superior. Como en aquel nivel educacional el lucro es y era ilegal, no se necesitaban los votos de nadie para tal decisión, solo era un asunto de voluntad. Y tercero, en la votación final de la Ley General de Educación, que fue lo que al final dejó Bachelet como herencia, mientras toda la derecha votó a favor, en la Concertación y los Independientes hubieron votos en contra y abstenciones. O sea, la traducción que se hace, y que muy bien lo escribe aquí Nicolás Grau, el segundo proyecto enviado por Bachelet fue visto por sus propios parlamentarios como conservador, pero la derecha lo veía como, digamos, algo muy acorde a su visión educacional. Bueno, y todo esto tiene, digamos, una coronación, pero desde nuestro punto, desde el punto de los trabajadores, desde el punto de los sin poder, desde el punto de aquellos que justamente no estamos en esas peleas de codiciosos y ambiciosos y gente con que nos cuesta pensar cómo es que duermen tranquilos. Y es que el día jueves está el llamado para la primera marcha educacional, entre comillas. Y digo entre comillas porque evidentemente ahí en marzo, el día 28, ya hubo una marcha. Pero aquí la convocatoria está hecha principalmente por la CONFECH, sumados a la CONES, a la ACES, ambas organizaciones de secundario, al Colegio de Profesores y al CORPADE, que corresponde a apoderado. Digo esto porque la del 28 estaba convocada por la ACES y por la gente de la Universidad del Mar. Se aprobó el trayecto, va al menos aquí en Santiago, parte en Plaza Italia a las 11 de la mañana y llega hasta Estación Mapocho, y entiendo que en el resto de Chile también la idea es hacer una coordinación a eso de las 11 de la mañana. Y uniendo ambas cosas, entre la acusación a Beyer y entre especialmente las declaraciones de Bachelet, Pablo Toro, que es vocero de la ACES, dijo, y con esto vamos a ir a nuestra primera pausa: no nos interesa caer en las peleas del poder porque la Concertación también validó el lucro, y no se nos olvida que en el 2006 Michelle Bachelet traicionó el movimiento estudiantil secundario. No vamos a caer en sus promesas. Ella es una experta en traicionar a los estudiantes secundarios. Y efectivamente, es una forma de decir que se enfrenta a una marcha. La marcha de los que están peleando por algo justo, que están peleando por sus derechos, y versus otra marcha. Estos que se pelean por arriba, estos chanchos, estos cerdos, hambrientos de poder. Así que a ellos les vamos a dedicar esta canción que se llama March of the Pigs, así la marcha de los cerdos, de la banda Nine Inch Nails. Start the tape. Somebody. legs have one tonight. They can all sleep soundly, and everything is alright. Ahí estábamos con March of the Pigs, la marcha de los cerdos, nada que ver con la marcha de los estudiantes, a la cual el periodista deportivo, el de los partidos de la selección, hizo un video, no sé si lo vieron, no están solos, Palma, Claudio Palma, véalo, está bastante bueno el video, esa analogía entre un equipo que sale a ganar y la clase, pues la clase que tiene que salir a dar lección a aquellos que aún están adormilados, poniéndose un poco más ideologizados, están ahí alienados, enajenados. Pero quienes no están tan alienados ni enajenados, y yo diría todo lo contrario, y creo que han dado uno de los mejores ejemplos de lo que va corrido del 2013, son los portuarios, en particular la Unión Portuaria. Esta organización formada el año 2005 ya, y que la Unión Portuaria de Chile, fue creada el 2010, nada que ver, el año 2010, y que justamente lo que busca era coordinar la acción sindical de diversos puertos del país, y que está dividida en 5 zonales, y que demostró su capacidad de logro durante las movilizaciones de estos días. Justamente 22 días fue lo que duró la paralización, con lo cual se terminó en que los trabajadores le doblaron la mano a la patronal. Media hora de colación y un bono de almuerzo de 4.000 pesos es lo que estaba negando Ultraport a los portuarios de Mejillones. Media hora de colación y un bono de almuerzo de 4.000 pesos. Eso le estaba negando Ultraport, que es de la familia Von Appen o Von Appen, a los portuarios de Mejillones. Hasta el momento el preacuerdo contemplaría un bono de colación de al menos 3.600 pesos, la dignidad para los horarios y condiciones de almuerzo y, importante, la ausencia de represalias contra los trabajadores movilizados. La historia es más o menos así. Desde el año 2005, todas las empresas debieron disminuir la jornada ordinaria de 48 a 45 horas. En este caso, Ultraport, en vez de disminuir la jornada trabajada, eliminó los 30 minutos de colación. Por ello, si antes trabajaban 7,5 horas más media hora de colación, se siguió trabajando 7,5 horas, pero sin derecho a la colación, obviamente contraviniendo lo que nos imaginamos que era el espíritu de la ley. Bueno, ¿quién es Ultramar? Bueno, es una de las dueñas del puerto de Mejillones, Sociedad Anónima, está controlada por el grupo Von Appen y cuenta con alrededor de 20 puertos en Sudamérica y más de 3.000 trabajadores. Durante el conflicto y un poquito tiempo antes, y este es un factor bastante interesante, la empresa despidió a lo menos a 6 trabajadores afiliados y a 6 dirigentes sindicales. Por ello, el tema del bono de almuerzo y la media hora de colación también se sumó la ausencia de represalias contra los trabajadores movilizados entre las demandas. ¿Qué sentido tenía que la empresa ceda la demanda por la colación, pero que quienes impulsaron dichas reivindicaciones estén despedidos? Fue lo que pensaron los compañeros portuarios. La única conclusión lógica y que explica el apoyo transversal que emergió de la Unión Portuaria de Chile, que paralizó prácticamente en todo el país, es que hay un profundo antisindicalismo que atenta contra la existencia misma de las organizaciones de trabajadores y, obviamente, contra la posibilidad de exigir sus derechos por lo mismo. Esto ha quedado consignado en un informe de fiscalización de la Inspección del Trabajo de Antofagasta, que con fecha de enero dice, se concluye que la empresa denunciada, es decir, Ultraport, incurrió en conductas constitutivas de prácticas antisindicales. Lo curioso es que los empresarios comenzaron inmediatamente a pedir que se utilice todo el rigor de la ley contra los trabajadores movilizados, mientras estos se están levantando para que los empleadores no vulneren sus derechos y dejen de perseguir a sus organizaciones. Por eso la pregunta es, ¿de dónde viene la intransigencia? Es curioso, y lo tiene muy claro la Unión Portuaria, por ejemplo, la Unión Portuaria del Biobío, que dice, abro comillas, es nuestro parecer que Ultraport no puede basar su éxito en el no cumplimiento de las leyes laborales, que si deseamos algún día ser un país desarrollado, dichas prácticas deben erradicarse de raíz. Más aún, su política laboral es la que en este instante tiene al borde del colapso las exportaciones nacionales, pues lo único que exigimos es que esta empresa cumpla lo que todas las empresas en Chile están obligadas por ley a respetar. Bueno, el comunicado de los trabajadores portuarios, luego de esta victoria, decía, entre otros puntos, que saludan a todos los trabajadores portuarios de Chile, celebrando la victoria conseguida por su Unión Nacional, y que no cabe duda de la importancia de sentirnos parte de una sola clase, la cual unida puede llegar a transformar todo aquello que nos pongamos como objetivo. Hoy fue la dignidad de nuestra media hora colación, mañana vendrán nuevos horizontes. Sepan todos que los portuarios nunca más actuaremos solo, dice el comunicado. Y por otra parte, atacan el tratamiento noticioso que se le dio al conflicto laboral portuario, porque resulta que eran ellos que por hacer exigir cumplir la ley laboral eran los acusados de la pérdida de más de 2.000 millones de dólares para el país. Incluso hasta de terroristas se le acusó. En un artículo de una de las investigadoras de Fundación Sol llamado Desigualdad y Terrorismo Laboral, que subimos a econonuestras.cl, se mencionaba justamente cómo las organizaciones de trabajadores que luchan por sus intereses, incluso a nivel más básico, por ejemplo, el tema de la colación, son tratados como terroristas, transformando un conflicto laboral en un problema de seguridad ciudadana. En este caso, se llamó a invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado, otra de las secuelas de la dictadura. Sí, de hecho, fue el llamado que hizo el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Patricio Crespo, entre comillas, dijo, nosotros necesitamos que nos garantice la operación de los puertos donde tenemos servicios contratados para poder honrar nuestros compromisos. El Estado tiene los instrumentos jurídicos para velar para que esto sea así. Por eso le hemos pedido al gobierno que aplique la Ley de Seguridad Interior del Estado. Y no fue el único. Le enviaron una carta al señor Chadwick. ¿Quiénes fueron los que enviaron la carta? Ha llegado carta. Las mayores navieras del mundo enviaron una carta al gobierno preocupados por el paro. Eran las empresas Maersk, que es el operador número uno del rubro, que es una empresa danesa, Mediterranean Shipping Company, la segunda del sector y que es suiza, la francesa CMA-CGM, aquellos que vienen en puerto han visto toda esta sigla en los contenedores, que es la tercera de la industria, y la alemana Hamburg Süd Group. Así que la presión hasta venía de afuera, de las grandes multinacionales operadoras de transporte marítimo. Lo interesante, evidentemente, es que estos logros es hacer esta revisión. Uno, la solidaridad, evidentemente. La utilidad que tuvo el funcionamiento de la Unión Portuaria. Lo curioso es que esta organización, creada en el año 2010 para coordinar la acción sindical de diversos puertos del país, este tipo de acciones está penado por la ley chilena, aunque es reconocida como legítima por la Organización Normativa Internacional de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. O sea, en Chile condenamos por ley este tipo de acciones que son legitimadas por organismos internacionales. Porque, si lo entendemos, para Chile esto es una ruptura importante con la cultura sindical. Esta paralización fue por solidaridad y muchos de los logros que han tenido los portuarios han sido por solidaridad. Así que es bastante relevante el ejemplo que esto puede ser para el resto de los trabajadores, y más aún si tomamos en cuenta que la negociación que ellos hicieron fue por rama productiva. Aquí por lo general se hace simplemente por empresa. Así que relevante, se saluda todo el esfuerzo de estos últimos 22 días de los compañeros portuarios. A pesar de ello, no olviden en todo caso que los trabajadores del terminal Espigón de San Antonio siguen en paro. Así que, bueno, saludo y fuerza también a los únicos portuarios que no se bajaron. Están ahí dando su pelea, pero a grandes rasgos esto ya se ve como un gran

Bueno, ahí estábamos con esta hermosa canción, Compañera se llama, del gran Silvio Rodríguez. Bueno, y les comentamos que va a haber algo de estadísticas. Bueno, principalmente porque se cumplió un año de lo que fue el inicio del proceso del censo y ya se arrojaron algunos resultados, entre ellos, por ejemplo, que somos 16,6 millones de personas, que hay más mujeres que hombres, 8,5 millones de mujeres versus 8,1 millones de hombres. Bueno, bajó el analfabetismo comparando de aquí a 10 años atrás. Que el 11% de los mayores de 5 años se considera a sí mismo parte de una etnia. Es decir, uno de cada 10 chilenos mayores de 5 años se considera parte de una etnia. Que han crecido enormemente la cantidad de gente no creyente en términos religiosos. Crecimiento de los ateos. Y que en Chile viven 35.000 personas. En realidad conviven con alguien del mismo sexo, la mayoría parejas entre mujeres. Está bastante interesante todo lo que es el censo, entren a ine.cl si es que quieren revisar ahí la estadística y bueno, aprovechar de hacer ustedes sus propios análisis antes de que se los venga a hacer a alguien con los datos bastante manipulados. Bueno, y otro tema que tiene que ver con estadísticas, salió hace poco, es que Chile estaría entre los 10 países con más sobrepeso del mundo. Bueno, en particular en el noveno lugar. Esto a través de una medición del índice de masa corporal. El ranking estaría liderado por Kuwait y Estados Unidos. Roberto del Águila, que es consultor de la OPS, Organización Panamericana de la Salud, comenta que Chile tiene con Argentina los mayores índices de obesidad en América Latina. Abro comillas, desde los 90 a la fecha hay un cambio en los patrones de alimentación con mayor consumo de alimentos con contenidos de grasas y azúcar. ¿Alguien dijo McDonald's? Hoy, del 30 al 60% de la dieta de una persona pueden ser alimentos procesados. Y bueno, y según la última encuesta nacional de salud, que fue del año 2010, existe un 25% de obesidad de la población adulta y el exceso de peso en general aumentó de 61 a 67% en 6 años. Y importante también es cómo aumentó de 6,3 a 9,4 en tan solo 4 años la diabetes en adultos. Eso es harto, es casi el 10% de la población tiene diabetes. Ese aumento de 3 personas en un lapso de 4 años se debe fundamentalmente al aumento de obesidad, dice Roberto del Águila, este consultor. Y al respecto, ya que ese es el contexto, Matías Goyeneche y Camilo Vaz, uno director de Fundación Creando Salud y el otro presidente de la Agrupación de Médicos de Atención Primaria, escribieron un artículo que lo publicaron en El Mostrador, bastante interesante, que se pregunta, ¿realmente podemos elegir vivir sano? Bueno, nos plantean el contexto, evidentemente Elige Vivir Sano es un programa que es dirigido por Cecilia Morel, la primera dama, y que acaba de cumplir 2 años de existencia. De hecho, el gobierno está buscando dar continuidad a este programa y ha enviado un proyecto de ley con el fin de consagrar un sistema Elige Vivir Sano y de esta forma lograr su permanencia en el tiempo. Pero, dice Camilo y Matías, parte de una premisa, comienza desde una premisa totalmente añeja e ideológica que dice que estamos todos en condiciones iguales para elegir un estilo de vida sano, algo que evidentemente no es falso porque la salud está determinada socialmente. Dicen ellos que el Elige Vivir Sano olvida o nos quiere ocultar una realidad, y es que nuestra sociedad es desigual y que en Chile solo algunos tienen posibilidad de acceder a la libertad de elegir, mientras el resto no puede hacerlo. Si bien en lo formal todos deberíamos tener las mismas libertades, la realidad de una familia que vive con el sueldo mínimo o bajo la línea de la pobreza es que no puede elegir, no puede darse el gusto de comer sano, de hacer deporte, etcétera. Algo que efectivamente debería poder hacerse, pero mientras tengamos un programa o ley que solo haga énfasis en la decisión individual y no atienda a los determinantes sociales de la salud, esto no va a ser más que chaya e ideología ultraliberal, dicen textualmente los autores de este artículo. Ahora, ellos promueven una solución y eso es lo interesante. En particular, aumentando los recursos destinados a la atención primaria de salud, dicen específicamente a la promoción, actividad que correspondería efectuarla en y con la comunidad, con la participación activa de los consultorios. Se ha demostrado, dicen, que a nivel mundial los países que fortalecen la atención primaria de salud tienen mejores resultados, mayor equidad y generan costos menores y obviamente incluyendo a más gente, realizar algo más participativo. Claramente, dicen, hasta el momento lo que habría sería un despilfarro de recursos, ya que solamente y que serviría solamente para hacer un lavado de imagen a las empresas del lucro y como propaganda de política de un gobierno caracterizado por hacer alardes de logros sin resultados reales. ¿Por qué dicen eso? Bueno, porque el Elige Vivir Sano no solo oculta la realidad bajo el marketing, donde familias completas viven con sueldos miserables, tampoco pretende hacerse cargo de generar herramientas para cambiar esta situación, es lo que dice en este artículo que lo invitamos a que lo revisen. Bueno, para continuar, DJ Clotario nos iba a decir algo. Sí, se escucha, ¿no es cierto? Sí, señor. Sí. Lo que pasa es que, mira, la compañera Carmen Gil Soto nos aclara que ella es, o sea, nos cuenta que ella es de España, nos está escuchando desde España, y nos aclara que ella nos escucha siempre, nada más que yo, como no estoy siempre acá, no la recuerdo. La amiga Nancy Flores del Perú, además de eso tenemos información. Guadalupe del Pilar, que es una tía del Integra, está haciendo, o sea, ellas mañana tienen una movilización. Ah, perfecto. Claro, parten, dice que lo tenían programado para de los héroes, pero hasta el momento no tienen claro si salen de los héroes o no salen de Plaza de los Héroes, pero sí mañana se movilizan todas las tías de Integra. Además de eso, desde Punta Arenas, Esteban nos escribe que están escuchando los compañeros de Unimar Centro y Unimar España. Dice que también saludemos a los compañeros del Hotel Cabo de Horno, que se constituyeron ayer como grupo. Así que el trabajo que está haciendo Esteban por allá por el sur, pues anda trabajando Esteban, en lo que él más quiere y lo que más sabe. Y la marcha de mañana de las tías del Integra. Perfecto, bueno. Fuerza por el tema de la marcha de mañana. Felicitaciones al trabajo sindical que se está haciendo allá en Punta Arenas. A Nancy, como siempre, ya le vamos a dar salud. Y a Carmen también. Bueno, y a Carmen le puede interesar el tema que vamos a hablar a la vuelta de esta canción. Y que ya que estamos hablando del Elige Vivir Sano, Elige Sobrevivir Sano, evidentemente este es un interés también en la familia, en los hijos. Y esta canción se llama Despierta, que es de Alejandro Filio, va dedicado a todos aquellos padres, en especial a un par de padres, a Macarena y Raimundo, a quienes les dedicamos esta canción para que se la hagan escuchar a su pequeña Isidora, que en el día de hoy debe tener recién 3 días de nacida, la pequeñita. Así que vamos con esta canción de Alejandro Filio llamado Despierta. Despierta, son las 7:30 y hay que empezar otra vez la tradición. Despierta, yo también fui presa de este mal, de luchar contra el reloj. Este milenio acaba y no es sencillo. Y no lo ha sido para nadie, entérate. Solo despierta, que Carlito espera y la mamá de nuevo no durmió. Despierta. Preston y la sala no son nada si no estás alrededor. Despierta, que encontré en mi almohada para empezar de nuevo una razón. Sé que no soy el indicado para hablarte de soñar. No hay nada que agregar, solo despierta. Cuando dejas tus zapatos pegaditos a los míos, no sé bien, no entiendo bien si estoy construyéndote un futuro o curándome un pasado, pero sé que este cuento no acabó. Cuando dejo mis zapatos pegaditos a los tuyos, no sé bien, no entiendo bien si estoy construyéndome un futuro o curándome un pasado, pero sé que este cuento no acabó. No terminó. Despierta, que el volcán no estalla y Salinas no contó lo que ocurrió. Despierta, son mis alas, pero están dispuestas al amor. Ese colegio es todo un paraíso y en el camino existen bichos y color. Solo despierta o hazme un lugarcito para soñar y olvidemos el reloj. Cuando dejas tus zapatos pegaditos a los míos, no sé bien, no entiendo bien si estoy construyéndote un futuro, curándome un pasado, pero sé que este cuento no acabó. Cuando dejo mis zapatos pegaditos a los tuyos, no sé bien, no entiendo bien si estoy construyéndome un futuro o curándote un pasado, pero sé que este cuento no acabó. No terminó. Bueno, ahí estábamos escuchando a Alejandro Fili, una canción que dedicamos a la recién nacida Isidora. Bienvenida, pequeña compañera. Hija, tienes unos padres preciosos, compañera. Bueno, para continuar y para ir cerrando, le decíamos anteriormente a Carmen, que nos está escuchando ahora, que íbamos a pegarnos un paseo, digamos, por Europa. Vamos a saltarnos un poco el hecho de que nuevamente se alcanzaron récords de desempleo, que alcanzó un máximo histórico nuevamente, pero vamos a saltarnos eso. Y como ya el tema de Chipre también está un poco ya tirado, apareció Chipre en el mapa de repente, hubo un corralito en Chipre, en este país mediterráneo, que siempre pasa a piola porque es bastante pequeño dentro de lo que es la Unión Europea, pero que generó bastante tema, bastante movimiento. Pero una de las cosas también que se provocó fue el hecho de que la gente movilizada logró al menos revertir un poco lo que podría haber pasado. Los ajustes que se iban a promover eran los mismos que se estaban promoviendo en todo el resto de los países del sur de Europa, es decir, un proceso de neoliberalización absoluto, es decir, bajar sueldos, privatizar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, gracias a las movilizaciones, las autoridades se han centrado un poco, algunos lo miran más esperanzado, nosotros en realidad no lo miramos con ninguna esperanza, creemos que es un caso particular, pero es que se ha centrado el ajuste en los depósitos de los que más tienen. Es decir, por primera vez se podría decir que son los más ricos los que estarían cargando con el peso de la debacle, de la crisis. En cuentagotas, dice un artículo de la BBC, con resistencias han aparecido medidas que apunten en una dirección, reformar el capitalismo salvaje. Aunque ha habido más retórica que a acción. Así que, bueno, también un tema de conveniencia, evidentemente, la desigualdad es nociva políticamente, no solo económicamente, y eso lo perciben las autoridades, así que no nos ilusionamos con eso. Lo que sí nos ilusionamos es con una noticia que salió publicada y que la difundió los compañeros del ICEA, del Instituto de la Ciencia Económica y de la Autogestión, dependiente de la CNT, algo así como el Econonuestras de... así como el ICEA es de la CNT, este es como el Econonuestras de la CGT, algo así, o algo así aspiramos. Menciona que al menos 1.200 catalanes están autogestionándose en este momento con moneda, educación y sanidad propia. Menciona este artículo que tienen una moneda propia, un sistema sanitario autogestionado, una red educativa y una oficina de vivienda. ¿De qué estamos hablando? Cooperativas de autogestión y autoorganización, que toman decisiones en asamblea y basa la organización en la confianza. Y en Cataluña, ya habrían 1.200 ciudadanos que han optado por esta manera de vivir y la implementación de estas comunidades se está extendiendo. Lo que les ha dado ala, evidentemente, ha sido el contexto objetivo, la crisis, pero también los contextos más objetivos, que fueron los movimientos, que ya los medios los han tildado de indignados. Respecto a la moneda, bastante interesante, ellos pagan con hora de trabajo o con ECO, así se llama la moneda, ECO, que es su propia moneda, que es una moneda libre, que no se imprime de forma física y que sirve para cualquier canje que se quiera hacer dentro de la red o incluso a terceros que les presten servicios, como por ejemplo un oftalmólogo o productos agrícolas. Este sistema, como no es físico, utiliza un software, de hecho. El Community Exchange System se llama, para el que le interese revisarlo. Bastante interesante es lo que plantea uno de los que han vivido la experiencia, uno de los miembros históricos de la Cooperativa Integral Catalana, que es la que ha desarrollado esto, de la SIC, y que dice, no se trata de ir contra el sistema, sino salir del sistema, porque después de años de protesta, ahora es el tiempo del sí. Eso es bastante interesante, ya que últimamente, de repente uno mismo está siempre armado, buscando la reducción, digamos, y está bien, de combatir la concentración económica, política, el poder en sí, pero uno también tiene que ir siendo germen de revolución, uno tiene que ser germen de la forma alternativa de organizarnos económica, política, moral, culturalmente, en este mundo, no esperar que otros lo hagan. Es la protesta activa, es avanzar, ir avanzando. Ser gérmenes revolucionarios, ser gérmenes autogestivos, ser gérmenes de algo que nos lleve más allá de este capitalismo y de esta forma de organizarse verticalmente, donde el sistema evidentemente es corrupto. ¿Por qué es corrupto? Porque es corruptible, así de simple. Bueno, con esto terminamos el programa el día de hoy. Los dejamos invitados a escuchar la repetición mañana a mediodía y a las 10 de la noche. Y también a escucharnos en directo, como siempre, todos los lunes desde la radio www.lavozdelostrabajadores.cl. Agradeciendo a DJ Clotario y también invitándolos a revisar www.econonuestras.cl. Nos oímos luego. Muchas gracias por la audiencia. Chao. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero es que economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econonuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores.